Compañeros y compañeras de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, venimos hoy a compartir con ustedes las palabras de nuestro pueblo, que hemos hecho del conocimiento público por diversas vías y formas. Somos una comisión de autoridades tradicionales y agrarias del pueblo Hidalgo, que formamos parte del Consejo Regional por la Defensa de Milicuta y del Frente en Defensa de Milicuta para Chimahuacá. Traemos la palabra que reúne el sentimiento del Consejo de Anciana, de los sabios cantadores, de los sicareros encargados de sostener el largo trabajo de más de 500 centros ceremoniales comunitarios y familiares. Traemos la palabra que junta en una misma firmeza el sentimiento de las familias enteras de todas las comunidades en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, donde habitamos los Huiraitán. El gobierno federal de nuestro país otorgó 22 concesiones que abarcan más de 6.000 hectáreas en la Sierra de 14 a la empresa minera Fitch Majestic Silver Corporation, Real Bonanza, pero la Sierra de 14, toda y Milicuta entera, es uno de los altares de mayor importancia donde los peregrinos acuerdan la fertilidad y el equilibrio del mundo y de todas sus criaturas, y ponemos evidencia de que la operación minera afectaría de forma profunda la ecología de la zona, contaminando y desecando los manantiales sagrados. En este tiempo de violencia extrema en nuestro país, que están acabando con los tejidos sociales, con este megaproyecto, están secuestrando y quieren asesinar a nuestra madre, la tierra, a la que tienen amagada, y buscan la desaparición forzada de todo un pueblo, el pueblo hidalguense. Por eso exigimos que se cancelen inmediatamente esas concesiones y cualquier otra que tenga como fin sacar minerales o destruir Milicuta de cualquier otra manera. Pues sí, el objeto de toda esta tragedia es el dinero. Con firmeza le informamos que será infinitamente más barato sacar esta empresa que lamentar la tragedia ecológica, espiritual y social que puede provocar escarbar y sacar las extrañas de Milicuta. Milicuta es el corazón de nuestra esencia. Si se acaba, nos morimos como pueblo. Tenemos miles de años peregrinando a Milicuta y conocemos que sus nombres a los antepasados que viven en cada loma, pedregal, peñasco, en cada flor. Tenemos por ello, según los estándares internacionales, el derecho de posesión tradicional ancestral. Respetamos, sin embargo, a las comunidades y ejidos campesinos que viven en la zona. Y rezamos también para que ellos siembren y cosechen su alimento, para que vivan bien, cuiden y sean protegidos por esa tierra sagrada, cuya vocación no es la minería, sino el alumbramiento y renovación del corazón del mundo. Vemos con mucha preocupación, a pesar de que vistiendo nuestro traje tradicional, el presidente Calderón firmó el pacto de Jorge y de la pública oposición de nuestro pueblo a la operación minera de Milicuta. El gobierno ha guardado un silencio inexplicable ante nuestro reclamo. Han sido violados los derechos territoriales, también el que tenemos en conocimiento previo, libre e informado. Además de que de llevarse a cabo dicho proyecto minero, se violentarán las leyes ambientales de nuestro país, porque la zona es un área natural protegida por decreto gubernamental con su plan de manejo. En lugar de escucharnos, el gobierno federal y sus diversos operadores han tratado de dividir a nuestro pueblo, han tratado de silenciarnos, de cooptar a nuestras autoridades y de sembrar la indiferencia ante la destrucción de nuestro corazón. Ante esto, le advertimos que si pretende mantener alguna línea de confianza hacia nuestro pueblo, se abstenga de ese tipo de acciones de incalculable bajeza. Nos preocupa más aún que algunos operadores del gobierno federal y la propia compañía minera están tratando de convencernos de que aceptemos a la mina a cambio de que nos otorguen unos de los lugares sagrados que conforma el extenso de Milicuta, el Cerro Quemado o la Unarro. Ya explicamos que la Sierra de 14 es una unidad donde viven desde el suelo hasta la cima y en todo su interior la fuerza energética espiritual de nuestro ancestro que permiten nuestra vida ahora y en lo porvenir. Y la extensión que más coincide son las más de 244.000 hectáreas del área natural protegida. No aceptaremos por ningún motivo que se desarrollen este tipo de actividades en la zona, pues es un agravio demasiado grande para nuestro pueblo, para México y para toda la humanidad, además de las ilegalidades evidentes que significan estas concesiones. Compañeros y compañeras, de esta marcha nacional por la paz, con justicia y dignidad, somos originarios de este país, somos la raíz antigua y reiteramos, exigimos esta violencia institucional manifestada en diversas formas, amenaza con destruir la cultura virárica y destruir a todos los pueblos del mundo por ignorancia de no saber lo que contiene esos valles de Wirikuta y esa sierra donde ilumina el mundo. Somos cantadores peregrinos, sembradores, somos autoridad legítima de nuestro pueblo, del maíz, del agua y sol, somos mexicanos y nos vestimos de flor porque cantamos la paz en medio de tejidos sociales destruidos y convertidos en peligrosos gérmenes que pudren cuando tocan, destruyen las relaciones económicas, las formas comunitarias, democráticas, de hacer gobierno, destruyen nuestra tranquilidad y nuestra familia. Siendo esto que somos hermanos y hermanas, les decimos, es tiempo de despertar como pueblo, de reconstruir todos los tejidos sociales, de rehacer desde abajo nuestra patria, de predicar la paz con el puño levantado y de una nueva esperanza, no solo a las futuras generaciones, sino a la nuestra, a nosotros como pueblos del mundo, de esta madre tierra que está viva. Por el Consejo Regional de Radio por la Defensa de Wirikuta, San Luis Potosí, a 5 de junio de 2011, a París.